Hola, soy Ariel Gómez y esto es Pasa la Memoria, un programa educomunicativo ofrecido desde la Licenciatura en Ciencias Sociales de la Universidad de Antioquia, intencionado a reflexionar acerca de los criterios pedagógicos y educativos para los trabajos de la memoria sobre el conflicto armado en Colombia. En este episodio conversaremos acerca de los usos educativos del legado de la Comisión de la Verdad. Para ello, contaremos con las voces de un grupo de egresados de la licenciatura, quienes desarrollaron sus investigaciones de grado sobre pedagogías de la memoria y enseñanza de la historia reciente en la escuela, tomando como contenido y recurso principal los informes que la Comisión publicó en junio del año 2022. Si no logramos que estas verdades lleguen a la escuela, se corre el riesgo de que se silencien o se pierdan. Creo que los informes de la SED no son solo documentos de memoria, también son llamados a la acción pedagógica. Hay que apropiarlos en la escuela, porque esto permite que las nuevas generaciones comprendan qué pasó, por qué pasó y qué debemos transformar como sociedad para que este tipo de situaciones no vuelvan a suceder o en el caso del conflicto armado colombiano pueda cerrarse. Va a ser una etapa de nuestra historia reciente que podamos superar. También es una forma pues de dignificar a las víctimas, de reconocer esas historias, de fortalecer una ciudadanía crítica, empática y comprometida con un esfuerzo hacia la paz. Él es Diverney Franco Buitrago y desarrolló un trabajo de investigación educativa en una institución escolar de la Comuna 8 de Medellín. Este trabajo se preguntó por el potencial formativo de las conmemoraciones de acontecimientos de nuestra historia reciente. Nuestro trabajo de grado se llama Enseñanza de un pasado reciente marcado por el conflicto armado, un análisis de las conmemoraciones en la escuela. En él nos hacemos pues la pregunta de cómo enseñar la historia de un pasado reciente que aún sigue latente, que aún se desarrolla, una historia que aún duele y se sigue desarrollando, que no ha terminado. Parte de una realidad muy concreta que fue nuestra experiencia en la institución educativa La Sierra, en el barrio La Sierra, en la ciudad de Medellín, un territorio que en las últimas décadas ha sido marcado por la violencia, ha tenido que soportar pues, los diferentes embates de los diferentes grupos armados que han hecho presencia en esta zona. Y lo que hicimos fue también como dentro de este contexto, explorar cómo las conmemoraciones escolares, esas fechas o actos que recuerdan hechos importantes, pueden convertirse pues, como en herramientas pedagógicas para enseñar esa historia reciente. Una historia que es muy cercana a todos, pero que muchas veces ha sido silenciada o que muchas veces, por la falta también de herramientas, no es puesta pues como en el plano de la enseñanza. Incluso pues en nuestro currículo encontramos grandes vacíos en cuanto a estos contenidos, porque pues en muchas escuelas de Colombia se enseña la historia desde una mirada muy lejana, ¿cierto? Y esa historia de los héroes patrios, de las batallas de independencia del siglo XIX, ¿cierto? Pero poco se habla de lo que es el conflicto armado, que incluso han vivido muchos de nuestros propios barrios, muchas de nuestras propias familias y territorios. Y nuestra propuesta es tratar de cambiar un poco esa mirada, tratar de integrar las voces de las víctimas, sus memorias, sus experiencias, y que esas voces estén también dentro del aula, no como un dato más, sino como parte activa del aprendizaje. El El informe de la Comisión de la Verdad de Colombia, titulado ¿Hay futuro si hay verdad?, expone observaciones, testimonios y propuestas acerca del conflicto armado interno en el país. Su propósito es esclarecer los hechos ocurridos durante el conflicto, analizando sus raíces, dinámicas, efectos y las distintas maneras en que afectados y víctimas vivieron y afrontaron esa realidad. Además, ofrece orientaciones para prevenir la repetición, fomentar la paz y promover la reconciliación. El documento se organiza en varios tomos y capítulos que abordan temas como hallazgos y recomendaciones, relatos territoriales, historias de vida, narrativas de víctimas. Todo ello a partir de una gran variedad de formatos y recursos diseñados para diferentes públicos y propósitos. Videos testimoniales, cápsulas audiovisuales, documentales, cartillas pedagógicas, guías didácticas, galerías fotográficas, infografías, mapas interactivos, animaciones, podcast, cuentos, recursos artísticos, todo ello organizado por territorios y enfoques diferenciales. Nosotros tratamos de incorporar de este informe recursos audiovisuales como la serie Mi Cuerpo es la Verdad, donde se visibiliza toda esta violencia sexual sobre las mujeres, y animaciones que recogen pues estos relatos de las experiencias de mujeres y personas del colectivo LGBTIQ+, que trataron pues de romper el silencio para contar sus historias. También tratamos de incluir cortos documentales como Mi Niñez Fue un Fusil, AK-47, Cómo Me Trataron de Comprar a Mí y a Mi Hermano y No Puedo Volver a Casa, que son cortos que nos permitieron pues abordar el tema del reclutamiento forzado infantil desde ese enfoque emocional y crítico. Otro material que nos pareció pues importante fue la novela gráfica Sin Descanso Hasta Encontrarlos, que recoge estos testimonios de quienes buscan a sus seres queridos desaparecidos, y el documental de la Unión Patriótica Desde las Cenizas, que narra pues esos procesos de resistencia de las mujeres víctimas. Y pues todos estos insumos no solamente nutrieron la parte conceptual del trabajo, sino que nos sirvieron como herramientas pedagógicas para desarrollar actividades conmemorativas en el aula. Dime la verdad. Todo empezó cuando tenía tan solo 13 años. El hecho ocurrió en el 2013 cuando salía de la escuela. Venía sola. Los hombres atravesaron la moto y me dijeron, «Estás muy bonita». Metía su mano en mi vagina. Yo lloraba. Yo era tan solo una niña. Y luego me dijeron que eran paramilitares y que amenazaban era a mi mamá por ser líder social. A mi mamá le tocó desplazarse a otra ciudad. Me afectó mucho. Pensé que todos me iban a rechazar por miedo del trabajo a mi mamá o por discriminación por haber sido tocada. Me alejé mucho tiempo de ella, la veía como una amenaza. Colombia, mi tierra, tu gente necesita un canto de paz. Otra de las egresadas que nos acompaña en este episodio es Daisy Salazar Restrepo. Ella desarrolló un trabajo investigativo relacionado con las emociones políticas en la enseñanza del conflicto armado y abordó para ello diversos materiales que la comisión desarrolló para el volumen No es un mal menor. La propuesta de este trabajo de grado consistió en poder comprender el papel de las emociones políticas en la enseñanza de temas controvertidos de nuestra historia reciente, como lo es el conflicto armado colombiano, y que a su vez posibilite contribuir a una cultura de paz. De esa manera se implementaron 3 estrategias en el aula de clase con estudiantes de secundaria, con un enfoque de la didáctica crítico-constructiva de los postulados de Klafke. Dentro de la propuesta didáctica, también se contó con uno de los informes de la SEF. Este es el informe No es un mal menor, niñas, niños y adolescentes en el conflicto armado, con los cuales se trabajaron los capítulos Ausencias y orfandades, en la vida de las niñas, niños y adolescentes víctimas del conflicto armado, el desplazamiento forzado en la vida de las niñas, niños y adolescentes, el conflicto armado en la escuela y sus entornos, y vinculación de niñas, niños y adolescentes por actores armados. Durante los 2 años en los que yo estuve acá, se vivieron muchas, pero muchísimas situaciones de conflicto, violación de derechos humanos, donde las víctimas principales fueron los niños del colegio. Pues en Riachuelo estuvo la escuela de reclutamiento de menores, donde preparaban a los niños para la guerra, y también el relato de muchos menores que hoy en día son hombres, donde contaban cómo era que ellos los preparaban. Carlos Andrés Reina Pinzón fue un menor de edad que fue reclutado, posteriormente muerto en combate, donde le ponen un uniforme y un arma y él no sabe ni cómo accionar esa arma porque era su primer combate. Colombia, mi tierra, tu gente necesita un canto de paz. Daisy nos ayuda a entender la importancia de ciertos criterios pedagógicos para el uso del legado de la Comisión de la Verdad. Su trabajo muestra no solo la necesidad de una dimensión emocional y afectiva en los trabajos de la memoria sobre pasados violentos, sino que además propone un sustento didáctico que posibilita la enseñanza de contenidos controversiales desde una finalidad formativa, crítica y constructiva. A los docentes e investigadores recomiendo que se sigan implementando contenidos formativos y ejemplares con todas estas herramientas que se brindan desde la SEF para el abordaje de la enseñanza del pasado reciente como un conocimiento necesario para la no repetición o prolongación del conflicto, teniendo muy presente la parte emocional, la cual ayuda a sensibilizar. Sin embargo, es debido tener en cuenta un buen tacto pedagógico que nos permita orientar la enseñanza de estos contenidos con el fin de no producir revictimizaciones o de incurrir en acciones con daño. Porque la SEF ha ido visibilizando y dignificando la historia reciente contada desde las voces de las víctimas. Esto ha facilitado el reconocimiento del dolor por el que han pasado nuestras generaciones a lo largo del conflicto armado y aportar a la contribución de una educación para la paz. Tomar en cuenta los criterios pedagógicos es una apuesta por la transformación del pensamiento desde todos los ámbitos de la sociedad y del desarrollo del pensamiento de los sujetos en determinados contextos sociopolíticos, como lo es la escuela, de los cuales se puedan afrontar y resistir ante los cambios inminentes del tiempo de ellos en una sociedad. Lo crítico y lo constructivo fortalecen el vínculo con la realidad de la enseñanza y el aprendizaje, tanto dentro de las instituciones como fuera de estas, siendo claves para una sociedad más humana, solidaria, empática y compartida, que trabaje en pro de lo colectivo, de lo comunitario y no solo desde lo individual. Con la SEF nos podemos conectar con esas herramientas que dan cuenta de un pasado reciente, un pasado que incide hoy en nuestro presente. Por otra parte, Edison Mesa Cárdenas exploró con estudiantes de una escuela de la zona nororiental de Medellín un enfoque etnoeducativo para abordar los informes de la SER desde una perspectiva afroreparadora. Este ejercicio no solo nos permite evidenciar los múltiples usos del informe, sino que además nos muestra las especificidades que revisten las relaciones entre memoria y cultura afrocolombiana. Nuestro trabajo se titula Pedagogías de la Memoria, una propuesta etnoeducativa y afroreparadora en la escuela. Este trabajo de grado entonces propone una reflexión y una intervención pedagógica en torno a la enseñanza del conflicto armado colombiano desde una perspectiva afroreparadora, articulando también entonces los aportes de la educación y las pedagogías de la memoria. Y la propuesta también surge como la posibilidad de visibilizar las memorias, resistencias y experiencias históricos de las comunidades afrocolombianas que tradicionalmente han sido marginadas en los relatos oficiales sobre el conflicto armado y que son víctimas de una violencia casi ancestral, por llamarlo de alguna manera. En este sentido, pues también recordamos algunas partes del informe final de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, y se convirtió entonces pues en un insumo muy importante para construir esta narrativa pedagógica. Además, nos permitió también recuperar la temporalidad como clave también para reconocer a los sujetos históricamente situados con una historia que también es heredada, pero también una por construir. Allí entonces también encontramos en nuestro trabajo un elemento transversal muy importante, que fue el reconocimiento de la oralidad como portadora de memoria, de identidad y de sabiduría ancestral, y los relatos, cantos, alabados, conversaciones y testimonios fueron abordadas no solo como fuente de información muy importante, sino como prácticas vivas que resisten al olvido y también fortalecen vínculos comunitarios dentro del aula. Nuestro trabajo también se apoyó en varios insumos del informe, siendo también uno de los más significativos los que trataban sobre el territorio, como víctimas del territorio, que nos permitió también analizar cómo la violencia no solo afectó a los cuerpos, sino también a los territorios, las espiritualidades y las memorias culturales de las comunidades. Por ejemplo, allí encontramos uno muy importante, que es el tema del río Yurumagui. Además, pues también utilizamos el volumen de sobre resistencias, la vida y la dignidad, la cual destaca cómo las comunidades afrodescendientes han sostenido la vida a través de prácticas culturales como el canto, la cocina, los alabados, los ritos fúnebres y los espacios pues también de juntanza. En el 2003 formamos la Asociación para la Vida Digna y Solidaria. En el 2005, hasta mitad de 2005, formamos las Mujeres Tejiendo Sueños y Sabores de Paz, que éramos parte de la Asociación Asvida. Y a partir de allí comienza como ese proceso de resistencia. Decidimos formar el grupo de tejedora porque también era necesario sanar las heridas que deja la guerra, pero también que deja las secuelas de la guerra, que son la violencia intrafamiliar. Nacieron lo que hoy son los telares o los tapices de las tejedoras de Mampoán. Y ahí contábamos nuestras historias y las plasmábamos. Empezamos a hacer memoria histórica porque las víctimas a las que llegamos a ayudar a contar sus duelos a través del arte, ellas sanaban porque tomaban ese dolor que tenían muy interno y que no querían contar con palabras. Y sin palabras expresaban a través de los tapices y denunciaban al mismo tiempo. Yo soy la sonrisa. A partir de esta experiencia, Edison logra plantear algunas reflexiones pedagógicas y educativas para el uso del legado de la Comisión de la Verdad, específicamente al tratar contenidos del pasado reciente relacionados con los procesos de afectación y resistencia de las comunidades étnicas. Es importante también tomar en cuenta ciertos criterios pedagógicos para abordar los informes de la SEP y para enseñar el pasado reciente. Primero, porque el enseñar el pasado reciente no es neutral, implica tocar memorias dolorosas, muchas veces silenciadas o negadas, y esto requiere tener en cuenta criterios pedagógicos, como puede ser el cuidado emocional, la escucha activa, el diálogo, la pertinencia cultural y el contexto. En el caso de mi trabajo, pues estos criterios me permitieron diseñar actividades significativas que no revictimicen ni simplifiquen la experiencia de las comunidades afro-colombianas. En lugar de presentar el conflicto como una cronología de hechos violentos, propuse entonces abordarlos también desde una experiencia vivida, los cuerpos, los territorios, la cultura, la gastronomía y entre otros. Además, pues también es muy importante entender que la memoria no es solo enseñar ese pasado, sino también es educar desde la empatía, desde la justicia y desde el compromiso. La escuela puede ser un lugar de reparación simbólica si se enseña desde el respeto, desde la sensibilidad, desde el otro también. Comprendí que en el caso de la cultura afrodescendiente no es solo un contenido folclórico, sino una fuente profunda de saber, de resistencia, de memoria, que prácticas como los alabados, las recetas o los relatos orales preservan la historia, pero también sanan. Además, desde lo didáctico, confirmé que el trabajo con las pedagogías de la memoria debe integrar también entonces temas como lo artístico, lo corporal, lo emocional, especialmente cuando se trabaja con niños, niñas y jóvenes que también han vivido pues el conflicto en sus barrios, en sus familias o en sus propios cuerpos. Y finalmente, pues también reafirmé que ser maestro en Colombia pues implica una responsabilidad ética con la memoria y la verdad, y que nuestra tarea no es solo enseñar hechos, sino abrir caminos para que esas verdades puedan ser dichas, escuchadas y transformadas. Colombia, mi tierra, tu gente necesita un canto de paz. Finalmente, nos acompaña Martín Mosquera Moreno. Él desarrolló un trabajo relacionado con la construcción de paz en la escuela a partir de la lectura de los informes de la SEP. Martín nos cuenta en qué consistió este proceso y de qué manera se utilizó el legado. Nuestro trabajo de grado tuvo por nombre el informe de la Comisión de la Verdad en la Escuela, Lecturas para la Construcción de Paz. Este lo que consistió fue en intentar analizar cómo esos contenidos del informe de la Comisión de la Verdad pueden aportar a la enseñanza del pasado reciente en Colombia. Usamos principalmente algunos de los capítulos del informe relacionados con las víctimas, el territorio, los niños y el conflicto en general. Algunos de ellos fueron hallazgos y recomendaciones, algunos apartados de Colombia, de Colombia Adentro, resistirnos de aguantar, sufrir la guerra y rehacer la vida, y cuando los pájaros no cantaban. Nos interesaba que los estudiantes conocieran un poco de esas voces que muchas veces han sido silenciadas, y este fue como el material que nos sirvió para acercarnos a esto. También trabajamos precisamente con las recomendaciones de no repetición, que nos permitían también como en ese asunto de trabajar y pensarse el presente y el futuro en cambio y clave de transformar y generar un poco más de pensamiento crítico en cuanto a lo que sería la justicia. Además de los hallazgos, la Comisión de la Verdad emite un conjunto de recomendaciones para la divulgación, apropiación y resignificación del legado. En sus recomendaciones 62 y 63, la Comisión invita al Ministerio de Educación, las Secretarías de Educación, las instituciones educativas y a la sociedad en general a desarrollar estrategias para la apropiación y construcción de propuestas de memoria y paz para la transformación de la sociedad. Atendiendo a este compromiso, este episodio nos ha mostrado diversas posibilidades, entre otras posibles, de incentivar la apropiación del legado en la escuela a partir de las pedagogías de la memoria y la enseñanza de la historia reciente, en clave de emociones políticas, conmemoraciones escolares, afroreparaciones y paz. Como han insistido quienes nos han acompañado en este episodio, es necesario un tratamiento pedagógico de los contenidos que dicho legado ofrece, por tratarse de historias de dolor y vergüenza, de un pasado que no pasa, y que ha impactado a generaciones enteras del pasado y el presente. Es que aquí lo importante es entender que estamos hablando de temas sensibles, y que esos pueden reabrir heridas o despertar emociones profundas. Entonces, para esto se hace necesario y es fundamental evitar asuntos como lo es la revictimización, tener un asunto con el cuidado del lenguaje, crear espacios seguros para que haya un diálogo y que esto sea seguro tanto para uno como para las personas que están practicando esto, así como además que no todos los estudiantes tienen la misma relación con el conflicto, así que hay que tener en cuenta esos contextos, porque no solamente es el contexto del estudiante que está en el aula, sino que también hay un asunto con las memorias familiares y las emociones que eso se implica no solamente para él, sino para la familia en general. Me parece importante mencionar que el trabajo con los informes no solo transforma el aula, sino que también tiene un potencial comunitario. Al menos en nuestro caso, logramos acercarnos o generar conversaciones entre los estudiantes y sus familias, así como también con otras familias, e vincular esos asuntos no solamente desde la perspectiva del estudiante, sino que traspasar algunos asuntos más generacionales. Y de esta forma también lo que nos permitió fue como decir que el uso de los informes de la SEP pueden tener caminos para el diálogo social más allá del salón de clase. Colombia, mi tierra, tu gente necesita un canto de paz. En el episodio de hoy hemos explorado diferentes posibilidades de apropiación educativa del legado de la Comisión de la Verdad. Hemos conocido diferentes reflexiones pedagógicas para el acercamiento a los informes en las comunidades escolares. Los ejercicios investigativos que aquí se han mencionado han diseñado e implementado 4 estrategias pedagógicas y didácticas que pueden ser consultadas en el repositorio de trabajos de grado de la Facultad de Educación. Los títulos han sido enunciados por cada uno de nuestros invitados a lo largo de este podcast. También los dejamos a disposición en los créditos que acompañan este programa. Durante este episodio hemos combinado las voces de 4 maestros investigadores con diferentes recursos sonoros que ofrece el legado de la Comisión de la Verdad y que fueron utilizados como recursos educativos en las investigaciones desarrolladas. En este episodio contamos con la participación de Ibernei Franco Buitrago, Daisy Salazar Restrepo, Edison Mesa Cárdenas, Martín Mosquera Moreno y quien les habla, Ariel Gómez. Y esto fue Pasa la Memoria, un programa educomunicativo ofrecido desde la Licenciatura en Ciencias Sociales de la Universidad de Antioquia, intencionado a reflexionar acerca de los criterios pedagógicos y educativos para los trabajos de la memoria sobre el conflicto armado en Colombia. Nos encontraremos de nuevo en un próximo episodio. Hasta pronto.